Buenas noches, estimados oyentes. Estamos iniciando el programa nocturno de los viernes, Música y Literatura, conjuntamente con Marina Salvático, que está en la línea telefónica. Buenas noches, Marina, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, estamos lanzando ya el programa, así que estate muy preparada. Estoy. Bueno, le vamos a contar a nuestros oyentes de que vamos a hablar de la Guerra Civil Española, pero no vamos a hacer un enfoque estrictamente histórico ni nos vamos a detener a narrar la sucesión de acontecimientos terribles que constituyeron la Guerra Civil Española, sino que más bien vamos a tratar de analizarla desde el punto de vista de lo que nos dejó como mensaje, lo que nos dejó como literatura, lo que nos dejó como música y lo que nos dejó como escarmiento, ¿no? De modo que la parte histórica va a ser breve, concreta. Yo al comienzo voy a dar un referencial histórico como para que ustedes lo tengan en mente, pero luego vamos a entrar ya a la parte sustancial. Y para no seguir con los preámbulos, vamos a pasar ya al comienzo del programa. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, nuevos desafíos día a día. Estamos entonces por iniciando ya la parte histórica de esta guerra civil que fue tan tortuosa. Vamos a hablar un poco de las causas y cómo se desató este conflicto en España en la primera parte del programa. Y vamos a escuchar alguna música que pinta, dibuja un poco cuál era la situación ideológica. Pero antes de la música vamos a hablar de que hubo causas externas de corte internacional y causas internas de desarrollo propio dentro de España. Dentro del contexto internacional, como causas importantes, podemos mencionar la Primera Guerra Mundial, que le dejó a Alemania un pasivo que le fue cobrado por los vencedores en términos no solo económicos, sino también como de degradación social. Los alemanes se sintieron realmente ofendidos en la posguerra, y eso fue despertando un gran sentimiento nacionalista que con el correr de los años iban a dar origen al fascismo, al nazismo, como una ideología de ultraderecha importante que iba a terminar influyendo en la situación española. Y el segundo elemento ideológicamente contrario a este fue la Revolución Rusa en la posguerra, que hizo posible el ideario comunista como una realidad. O sea, hasta ese entonces el ideario socialista era más bien una ideología teórica. Cuando se concreta el triunfo de la Revolución Rusa, el Partido Comunista a nivel internacional adquiere protagonismo muy activo en todos los frentes. De modo que estas dos grandes fuerzas ideológicas, la derecha representada por el fascismo y la izquierda representada por el Partido Comunista, tuvieron un escenario propicio en Europa. Y bueno, un poco ya la música, que era una música de tipo agresiva, provocativa, lo venía insinuando. La guerra, mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro, que no. Ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba, que sí. Ay, que yo tiraba, que sí. Contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Estas canciones con un fuerte contenido ideológico, se denomina la Marcha de los Soldados, es la que cantaban los soldados dentro del ejército, que los querían obligar a reprimir a los obreros, y ellos obviamente se oponían. En la parte interna de España podemos mencionar como hechos importantes es que la economía se encontraba atrasada, como detenida, incapaz de satisfacer las necesidades demandadas por el pueblo. existía una oligarquía terrateniente solo preocupada por sus beneficios e incapaz de los cambios más elementales. Una estructura social con abismales diferencias entre pobres y ricos y con una pequeña oligarquía poderosa, unas clases bajas en continuo crecimiento y una clase media insuficiente para servir de elemento equilibrador, y una polarización de la sociedad en dos bandos, la derecha y la izquierda, entre las que existía una fuerte tensión, que es justamente la que revelaba esta música. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros, al rayo me parta a mí. Y atacó a mis compañeros. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. No sé si vos, Marina, querés agregar algo al contexto de las causas que dieron origen a esta guerra civil. No, simplemente lo que yo diría es que en la literatura, en los testimonios y en la memoria de los españoles está muy grabada esa imagen de las dos Españas, que es la que vos acabás de diagramar en esta fractura. Eso no era una grieta, sino una fractura entre la derecha y la izquierda. Hay un pequeño poemita de Antonio Machado que lo dice muy bien. Él dice: ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Bueno, muy bien, hermosa poema, que lo canta Serrat, inclusive, ese poema, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir narrando un poco ahora sí algunos acontecimientos, como para que el oyente tenga un referencial de cómo se desencadenaron los principales hechos. En enero de 1930, el general Miguel Primo de Rivera reconoce el fracaso de la dictadura que él mismo había instaurado en septiembre de 1923 con el apoyo del rey, y ante ese fracaso dimite. Estamos hablando de 1930. Alfonso XIII nombra entonces presidente del gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este no consigue devolver a la monarquía la normalidad constitucional. Este periodo fue conocido en España como la dicta blanda, y es sustituido en febrero de 1931 Berenguer por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convoca a elecciones municipales para el domingo 12 de abril. Estamos en 1931. Las elecciones municipales son ganadas en las ciudades por las candidaturas republicano-socialistas surgidas del Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. Y el martes 14 de abril, el rey Alfonso XIII, ante las dudas de la Guardia Civil y del Ejército a utilizar la fuerza para frenar las multitudinarias manifestaciones prorrepublicanas que inundaron las principales ciudades, abandona el país, se va el rey. En Madrid, el Comité Revolucionario Republicano Socialista proclama la República y asume el poder como gobierno provisional Niceto Alcalá Zamora. Sin embargo, en 1932 se intenta un golpe de Estado contra este gobierno instaurado republicano, que fracasa. En noviembre de 1933 se convocan nuevamente elecciones en las que votaron por primera vez las mujeres. Las elecciones son ganadas esta vez por la derecha y por la centroderecha republicana del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux. En octubre de 1934, las fuerzas sociales desencadenan la llamada Revolución de Octubre, pero que es fracasada, es una insurrección socialista que fracasa y que solo se pudo consolidar en Asturias durante solamente un par de semanas. Finalmente, este grupo que había revolucionario que había triunfado en Asturias fue sofocado por la intervención del ejército. Y una vez finalizada la sublevación de izquierda, se produce una fuerte represión y se inician sucesivas crisis políticas que obligan a convocar nuevamente a elecciones en febrero de 1936. ¿Querés decir algo, Marina? No, te sigo con mucha atención. Estoy haciendo una síntesis muy apretada para no gastar demasiado tiempo, ¿no? Pero dando el panorama. El resultado de las elecciones de 1936 fue, y ahí es donde hay una clave de la guerra civil, fue un reparto muy equilibrado de votos con una leve ventaja de las izquierdas. Las izquierdas sacaron un 47% de los votos sobre las derechas, que sacaron un 45,6, casi un 46, apenas un punto por ciento de diferencia a favor de la izquierda, mientras que las fuerzas de centro solo ganaban el 5% de los votos. Pero como el sistema electoral premiaba a los ganadores, esto se tradujo en una holgada mayoría para la coalición del Frente Popular. La victoria del Frente Popular radicalizó aún más la derecha. Un resultado electoral tan parejo genera muchas veces la posibilidad de dividir a un país en dos. Esta es una cuestión de la historia que hay que tenerla muy presente. Y un país dividido en dos no es lo mismo que un país dividido en tres o en cuatro. Un país dividido en dos son dos bandos que pugnan por el poder en forma, usando todos los medios a su disposición. Bueno, durante los meses que siguieron, de febrero a julio de 1936, se incrementó la tensión entre las fuerzas sociales y sucedieron muchísimos y numerosos hechos de violencia, incluso atentados con el uso de bombas, de explosivos, etcétera. Al gobierno le resultaba muy difícil mantener el orden público y la violencia política era cotidiana. Los grupos de extrema derecha, la Falange, se enfrentaban con la izquierda. El clima se crispó con el asesinato a manos de los falangistas del teniente de la Guardia de Asalto José Castillo. La reacción de un grupo de ellos fue el asesinato de uno de los líderes de la derecha, José Calvo Sotelo. En ese momento se estaba ya planteando el inicio de la Guerra Civil Española. O sea, la muerte de Sotelo fue utilizada por la derecha como un detonante decisivo. El país quedó dividido en dos bandos. El bando republicano, que estuvo constituido en torno al gobierno, que había sido elegido democráticamente con esa leve ventaja que hemos descrito antes, estaba integrado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, la Izquierda Republicana y la Unión Republicana, el Partido Socialista Obrero Español, al que se habían sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España y el POUM, el Partido Sindicalista de Origen Anarquista y, en Cataluña, los nacionalistas de izquierda, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado también por el movimiento obrero y los sindicatos, la UGT y la CNT, aunque ellos lo que perseguían era realizar la revolución social. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, cuando las Cortes Republicanas estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. mientras que en el bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a partir del alto, por parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe de gobierno del Estado. Políticamente estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la SEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición. Fue apoyado también por la Iglesia Católica, acosada por la persecución religiosa desatada por parte de la izquierda, nada más estallar el conflicto. Por aquellos también propietarios temerosos de una revolución del proletariado y también por muchas personas de clase baja de firmes convicciones religiosas. Esa era más o menos cómo se planteaba la división de los dos grandes bandos que se iban a enfrentar en la guerra. Vamos a concluir con escuchar esta canción de los soldados y luego va a aparecer en escena Marina con una serie de cosas muy interesantes. ¿Estás lista, Marina? Tenés un minuto de descanso con la música. Bueno, no estoy muy cansada. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía, veremos si sois valientes cuando llegue nuestro día. Ay, que yo no digo que no, ay, que yo no digo que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan a España en sus manos. Bueno, hemos escuchado la canción de los soldados interpretada por Oscar Chávez. Bueno, Marina, tienes la palabra. Bueno, gracias. Yo antes de empezar a hablar del tema de la guerra propiamente dicho, de la guerra de España, quisiera hacer algunas consideraciones y para eso me encontré con un pequeño párrafo de Antonio Machado, que fue un gran poeta, pero también escribió prosa en un librito que se llama Los cuadernos de, bueno, de Juan de Mairena. Él dice, cuando leemos en los periódicos noticias de esas grandes batallas en que mueren miles y miles de hombres, ¿cómo podemos dormir aquella noche? Dormimos, sin embargo, y nos despertamos pensando en otra cosa. Y es que tenemos tan poca imaginación, porque si vemos un perro que muere a nuestro lado, somos capaces de llorar. Nuestra simpatía y nuestra piedad lo acompañan. Lo que pasa es que la lengua es de nuestro pensamiento, y la tragedia, cuando es pensada, no puede convencernos. Necesitamos plañideras contra las guerras que se avecinan, madres desmelenadas con sus niños en brazos gritando no más guerras. ¿Acaso tampoco serviría de mucho? Porque no faltaría una voz imperativa para mandar callar a esas mujeres. Silencio, porque van a hablar los cañones. Por eso hemos, para no relatar una tragedia puramente racional, es que decidimos que el programa se desarrollara vistiendo la crónica, los hechos que necesariamente hay que explicar con el lenguaje de la emoción, de la sensibilidad y de la vida. Por eso la elección de la poesía, de la música y de testimonios de sobrevivientes de la guerra, para acordarnos que fue una guerra y murió mucha gente. Dicho esto, y declarando mi repudio a todas las guerras, entro al tema de la música. La música de la Guerra Civil, las canciones de la Guerra Civil, no son simples composiciones musicales. Representan la otra lucha de los dos bandos, la lucha de las palabras. Gabriel Celaya dijo que la poesía se convirtió entonces en un arma cargada de presente. Vamos a presentar una canción que se llama El Quinto Regimiento. El Quinto Regimiento fue creado a iniciativa del Partido Comunista y fue una de las unidades militares más populares de la época de la República. Esta canción, como la mayoría de las canciones populares de la Guerra Civil, adapta músicas de canciones preexistentes y de origen popular con letras que tienen que ver con la circunstancia. En este caso, el Quinto Regimiento cumple ese mecanismo y es de destacar que fue recopilada, como muchas otras canciones populares, por Federico García Lorca. ¿Podemos escucharla de Bandí? Sí, la vamos a escuchar, pero antes le vamos a aclarar a nuestros oyentes que el Quinto Regimiento estuvo integrado, fue creado a iniciativa del Partido Comunista y fue una de las unidades militares más populares de la República. Fue un regimiento muy importante que participó en numerosas batallas, de ahí el homenaje. Pero esta canción, justamente, también la vamos a escuchar por una intérprete moderna, por Lila Downs, que no es una cantante de la época de la guerra, sino que es una cantante joven del presente, que recupera esta canción de la Guerra Civil Española, y en el final de la misma van a escuchar una frase muy linda, que es con la que cierra la interpretación. Escuchamos entonces a Lila Downs interpretando El Quinto Regimiento. En el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Venga, galeo, galeo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Porque quiero entrar en fuego, se va lo mejor de España. era la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Venga, jaleo, jaleo, sonaban las ametralladoras y Franco se va a paseo. Y Franco se fue a paseo y duró 40 años. Escuchábamos a Lila Downs interpretando el Quinto Regimiento. La frase obvia que yo mencioné al comienzo es que ella termina diciendo y duró 40 años, lo cual muestra claramente de que es una versión actual, ¿verdad, Marina? Y muestra una posición, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. El franquismo duró 40 años. Bueno, de modo que voy a dejar el programa un poco en tus manos, porque yo sabes que estoy manejando un montón de pantallas para poder acomodar la música, así que te dejo con nuestros oyentes para que veamos un poco de la parte de literatura, ¿no? Cómo no, encantada. Con respecto a la parte literaria, más adelante creo que vamos a hablar un poco sobre los apoyos internacionales a la de los intelectuales latinoamericanos y europeos y artistas, así que ahora no voy a abundar en eso. Voy a presentar un poema de Pablo Neruda que me parece muy interesante porque, por un lado, contrasta muy bien la España de preguerra con la de la guerra misma, muestra sus sentimientos al respecto de todo eso, pero principalmente hay que señalar que, como tantos otros, Pablo Neruda llegó hasta la guerra civil amando a España, pero la guerra civil lo cambió, y cambió incluso no solo su ideología, sino también su estilo y su forma de escribir. Fue una experiencia muy, muy profunda que alteró totalmente a muchas personas, a muchos intelectuales. Voy a presentar un fragmento, ¿no?, de una poesía en medio de otra serie que se llama Con España en el corazón. Os voy a contar lo que me pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas y os hallarán un día el sitio del corazón. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Este poema está mostrando, ¿cierto?, ese el antes y el ahora, está mostrando el dolor y está también justificando de alguna manera el cambio total de su poesía. Acá no habla de Chile, no habla de volcanes, no habla, habla desde el corazón y habla de España. Lo que tengo que decir es que llama la atención cómo los extranjeros titularon sus obras. Por ejemplo, Neruda habla de Con España en el corazón. Vallejo dice, Vallejo peruano, ¿no?, España aparta de mí este cáliz. Los títulos solamente muestran dura de los sentimientos, ¿no? Con respecto a la música, nos gustaría hablar de la música de la quinta, de la decimoquinta brigada, que estaba integrada por batallones de las brigadas internacionales, que se formaron por voluntarios antifascistas y también del exterior, y también por españoles, y que tuvo su organización a partir de movimientos que se hicieron en Rusia y en otros países. La decimoquinta brigada participó decisivamente en las principales batallas de la guerra civil, y las más sangrientas, la del Jarama, la del Ebro, la Ciudad Universitaria y el Guadalajara. ¿Querés que la escuchemos? Sí, sí, de paso te vamos a dejar como descansar un poco porque estás afectada. Yo sé que esta guerra a vos te llega bastante hondo y en algún momento lo vas a decir el porqué. Pero vamos entonces con Rolando Alarcón y viva la quinta brigada, aunque es la décimo quinta. En general pasó a llamarse la quinta brigada también. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, que nos cubrirá de glorias, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Rolando Alarcón interpretaba Viva la decimoquinta brigada, que también se la suele conocer como Ay Carmela. Bueno, Marina, sigues a cargo de la palabra. Bueno, yo creo que habría que hablar un poquito de la posición de los diversos gobiernos y pueblos latinoamericanos y europeos en relación con la guerra civil española. Porque lo que hay que destacar es que esta guerra, creo que algo ya fue sugerido por vos, significó la participación ideológica, sentimental y a veces física de muchos europeos y latinoamericanos que sintieron que la lucha de España contra el fascismo era la lucha de todos. Particularmente, André Malraux, por ejemplo, a raíz de estas circunstancias, llega a España y se implica a fondo en la defensa de la República. Neruda, que era un agregado cultural de la Embajada de Chile en Madrid, hace otro tanto y juega un papel muy importante en el cuidado y en la protección de muchos republicanos, entre ellos del poeta Miguel Hernández. Hay como una... uno dice que la Guerra Civil Española fue sin duda alguna la guerra de los escritores. No existe un conflicto que haya interesado tanto a los escritores e intelectuales de todo el mundo, ni siquiera la Segunda Guerra despertó tanta fascinación. Dice Jean Lacouture que la flor y nata de los escritores de la época se dio cita en España. Quizás para entender esto, después te dejo a vos que cuentes cómo se alinearon los distintos países latinoamericanos. Yo quiero hablar ahora de Hemingway. Es muy notable y muy interesante esta historia. Hemingway era un escritor norteamericano, fue famoso, que era un escritor individualista, ¿no? Llega a España en distintos viajes antes de la Guerra Civil y al estallar la guerra también como periodista para transmitir a su país las noticias del Frente Español. Pero de golpe él asimila como de forma consciente y muy responsable la necesidad de comprometerse con la causa del pueblo español. Y cambia de haber sido aquel individualista a ser un progresista y antifascista que lo marcaron para toda la vida. Y esto, como el caso de Neruda, es muy importante, ¿no? Cómo la lucha del pueblo español es capaz de transformar hasta puntos muy hondos la ideología y los sentimientos de hasta de estos grandes intelectuales, ¿no? Hasta el punto que la victoria del fascismo, cuando se produce en España, Hemingway la vive como una tragedia personal. Él aprendió en esa guerra cosas que le dejaron una huella permanente y escribe Por quién doblas las campanas. Es la más famosa de las novelas inspiradas en la Guerra Civil. Él no ubica los hechos en el frente de guerra, ni relata la guerra, simplemente nos pone un grupo guerrillero en la ofensiva de los nacionales contra Segovia para darnos un testimonio de la tragedia colectiva que representó esa guerra, de cómo se vivió. El protagonista es un profesor universitario estadounidense que va a España a luchar, está, digamos, creando un protagonista a su imagen, ¿no? Dura 3 días la acción y se centra sobre todo en la solidaridad humana, en esa tremenda cosa que todo el que vivió la experiencia de la guerra señala, que es la solidaridad humana, ¿no? Esa especie de lucha para conservar la manada, digamos. Hemingway titula Por quién doblan las campanas a esa novela, tomando una estrofa de John Donne, un poeta inglés del siglo XVII, por ahí, que dice: La muerte de cualquier hombre me afecta porque estoy ligado a la humanidad. Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti. A partir de entonces, Hemingway fue otro hombre, igual que lo fue Neruda. Otro gran poeta extranjero también fue Nicolás Guillén. Nicolás Guillén era cubano y negro. Él escribe: en las montañas grises, por las sendas rojas, por los caminos desbocados, mi piel en tiras para hacerte vendas y mis huesos marchando en tus soldados. Nada importa morir al cabo, pues morir no es gran suceso. Malo es ser libre y estar preso, malo estar libre y ser esclavo. Hay quien muere sobre su lecho 12 meses agonizando, y otros hay que mueren cantando con 10 balazos sobre el pecho. Todos el camino sabemos, están los rifles engrasados, están los brazos avisados, marchemos. Así hemos de ir andando, severamente andando, envueltos en el día que nace. Nuestros recios zapatos resonando dirán al bosque trémulo: es que el futuro pasa. Nos perderemos a lo lejos. Se borrará la oscura masa de hombres, pero en el horizonte todavía, como en un sueño, se nos oirá la entera voz vibrando: el camino sabemos, los rifles engrasados, están los brazos alzados. Y la canción alegre flotará como una nube sobre la roja lejanía. Muy bonito el verso, el poema este de Guillén, ¿no? Es una hermosura y de una pasión y de un dolor muy grande, ¿no? Y hay otro de Guillén, de poemas en que 4 angustias y 1 esperanza, que dice: mirad la España rota, y pájaros volando sobre ruinas, y fascismo y su bota, y faroles sin luz en las esquinas, y los puños en alto, y los pechos despiertos, y obuses estallando en el asfalto sobre caballos ya definitivamente muertos. Y lágrimas marinas, saladas, curvas, chocando contra todos los puertos. Y gritos que se asoman a las bocas, y a los ojos coléricos, abiertos, bien abiertos, miradas de metales y de rocas. Bueno. Muy bueno, muy bueno. Ya que me tiraste el tema, yo te voy a decir que a nivel de gobiernos latinoamericanos, no fue mucho. Digamos, el tema de la guerra civil tocó mucho a los pueblos por la cantidad de españoles que viven en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Pero yo estuve rastreando un poco en la historia, sobre todo en la historia argentina, ¿qué sucedió con las posiciones oficiales del gobierno y de los partidos políticos en torno a la guerra civil? Y hallé muy pocas cosas. Y la explicación que me doy es la siguiente. Por un lado, la Argentina fue neutral en ambas guerras mundiales, tanto en la primera como en la segunda. Y esa neutralidad le permitió mantener una equidistancia desde el punto de vista oficial de los gobiernos, una equidistancia en los bandos ideológicos que se generaron en torno a la guerra civil. Por otro lado, la palabra nacionalismo, que en Europa tomó connotación de derecha, en América Latina el concepto de nacionalismo era un concepto anticolonialista, porque nuestro continente vivía una etapa muy diferente a la de Europa. Nosotros estábamos tratando de liberarnos del colonialismo europeo. De modo que la palabra nacionalista era una buena palabra aquí en Latinoamérica, en Argentina particularmente, y no necesariamente una palabra con implicancias de derecha. Por otro lado, hay una duplicación de micrófonos. ¿Escuchás vos el eco o no? No. Ah, bueno, entonces es a mí que se me produce. No, decía que por otro lado, la temática dominante en esos momentos hacía que los gobiernos y los movimientos políticos estuvieran concentrados en las luchas locales y no tanto en el plano internacional. Excepción hecha de los movimientos de izquierda. Obviamente el Partido Comunista Argentino estuvo plenamente alineado con la izquierda, con el bando republicano español, obviamente, por ser el Partido Comunista. Y lo mismo sucedió en otros países latinoamericanos, donde los partidos comunistas eran muy fuertes, como en México, por ejemplo. México es un país donde en esa época, en esa etapa, el Partido Comunista era muy fuerte. La Revolución Rusa le había llegado con fuerza a México. Y en el otro país donde hubo también una cierta repercusión es en Uruguay. Pero en el resto... De México quizás también hay que señalar la posición de Lázaro Cárdenas, claro, el presidente, claro, en adhesión a la República. Claro. Perdón. Sí, no, pero te quería decir entonces, para no darle mayor trascendencia, es que yo estuve revisando, por ejemplo, buscando en los escritos del Grupo Forja, que era el grupo ideológico fuerte de los años 40, el grupo que era un grupo que se planteaba un nacionalismo popular como línea política, heredando al irigoyenismo y medio dándole cabida al neoperonismo que estaba surgiendo, pero no hay absolutamente ni en Scalabrini a Ortiz ni en otros referentes del Grupo Forja, referencias que haya podido yo encontrar al menos sobre la Guerra Civil Española. Eso es todo lo que quería comentar respecto de los políticos. Lo que sí hubo es la adhesión en general de la izquierda y la solidaridad, y obviamente en las brigadas extranjeras que lucharon a favor de la República hubo muchos argentinos en España. Bueno, vos me tenías preparado un tema musical que se llama La Plaza de Tetuán. ¿Vos querés decir algo en relación a este tema antes de que lo escuchemos? Sí. Veámoslo, después puedo hablar un poquito. Me importaría dar un poco de testimonios de sobrevivientes y quizás alguno personal. Así que podríamos escuchar La Plaza de Tetuán y después cerrar con los testimonios. Perfecto. Acercarnos al cierre. Perfecto. No sé cómo está. Tenemos una interpretación muy linda de La Plaza de Tetuán, que es breve, pero está hecha por la banda y coro de La República. O sea, bueno, la escuchemos. Perdón, ¿estás ahí? Sí, le hago una pausa, ¿sí? No, quería acotar que esta canción se origina en la guerra hispano-marroquí del siglo XIX y se adaptó la letra porque el bando republicano la utilizó durante la guerra civil como para punzar a los contingentes marroquíes que venían con las tropas de Franco. Ok, vamos a escucharla entonces. Bueno. El día 6 de febrero nos tenemos que acordar. Entraron los españoles en la plaza de Tetuán. La plaza de Tetuán van a tomar, también han tomado la de Tetuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña, cuando el caballo relinche, entra el moro en España. La plaza de Tetuán la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Centinela, centinela del serrallo, alerta, alerta que vienen los moritos a caballo. La plaza de Tetuán la van a tomar, también han tomado la de Tetuán. Escuchábamos La Plaza de Tetuán por la banda y coro de la República de España. Una linda interpretación, ¿verdad, Marina? Muy hermosa, muy hermosa. Bueno, el programa va llegando no a su fin, pero sí nos vamos aproximando. Yo sé que vos tenés algunas cositas importantes que contarnos ahora en el final del programa, de modo que te dejo la palabra. Bueno, lo que quisiera hacer es dar algún testimonio, breve, corto, muy poco, porque no es mucho el tiempo que tenemos, sobre todo partiendo de la idea que yo he tratado de plantear desde un principio, no ver la guerra como sangre, muerte, hambre, familias destruidas, niños perdidos, nunca verla como números. Entonces he buscado testimonios más o menos encarnados de esta situación de la guerra. Hay un señor, no copié los nombres porque no importan en este momento, que dice, vivían en Francia, y dice, mi abuelo, cuando llegó el momento de hacer el servicio militar, volvió a España y coincidió con el inicio de la guerra. Lo hicieron luchar con los republicanos y estuvo prisionero del bando de los franquistas. Una cosa que lo marcó mucho fue que, estando prisionero, vio cómo los curas se acercaban a todos los prisioneros para convencerles de que confesaran sus pecados. Muchos presos, sabiendo que estaban bajo secreto de confesión, explicaban todo lo que habían hecho, incluso cosas contra el régimen de Franco, contra la Iglesia. Él siempre se acordaba de que los presos que confesaron delitos al poco tiempo fueron fusilados. Otro dice, y esto es muy curioso y pasa en todas las guerras, dice, aunque estaba totalmente prohibido hablar con el enemigo, nos saltábamos la regla a la torera para hacer intercambios con los rojos. Nosotros teníamos tabaco de la zona de Canarias, y ellos tenían papel de fumar porque lo fabricaban en Alcoy. Así que algunas veces hacíamos el intercambio, quedando entre trinchera y trinchera. Desde luego, a quien le tocaba hacer el intercambio lo pasaba fatal. Sabías que te estaban apuntando 100 fusiles. Y esto digo que es hasta simpático, porque un profesor mío que había luchado en la Segunda Guerra Mundial contaba que en los momentos de tregua, él era profesor de griego y latín, él le enseñaba a los muchachos del lado alemán a hablar griego y latín, y que para Navidad suspendían la guerra y entonces jugaban partidos de fútbol, a los naipes, ¿no?, todos juntos. Al día siguiente cada uno tomaba su fusil y se atacaban, ¿no? Respecto de esto, dejo mucho testimonio para el próximo programa, en el que quiero hablar un poco de los niños de la guerra, así que voy a suspender testimonios por ahora, pero quisiera hablar un poquito, muy poquito, de cómo la guerra afectó a mi familia. Y lo quiero hacer, le decía de Bambi recién, como un pequeño homenaje a una mujer que fue mi gran tía. Ella, mi familia era de Galicia, de una aldea muy pobre. Tenía 3 hijos, esperaba el cuarto. El marido, con sus hermanos, que eran de una aldea vecina, se fueron a trabajar a Madrid como albañiles, carpinteros, buscando unos duros, como se decía, para traer a su familia. Él no sabía que España se iba a partir en 2 y que él iba a estar del otro lado de Galicia, en tren. Sus hermanos, bueno, cuentan que estaba muy, muy angustiado porque sabía que ella iba a dar a luz, porque no sabía de sus hijos, porque no sabía si tenían comida o no, y que amenazaba con cruzar las líneas. Cruzar las líneas era lo más peligroso que se podía hacer. Y parece que este hombre las cruzó el día de la batalla del Guadarrama, que fue de las más sangrientas. La cuestión es que la tía esperó. Cuando terminó la guerra, le avisan que los hermanos, los cuñados, habían llegado, y ella se va por la carretera corriendo para la aldea vecina para preguntar, y los ve venir a los hermanos y les grita desde lejos, Imanolo, y ellos le dicen, eso te queríamos preguntar a vos. Así es como supo que su marido era un desaparecido. Lo esperó años, 3 años más, porque siempre llegaba alguno de Rusia, alguno, gente que había estado desparramada por media Europa. Y finalmente tuvo que mentir con testigos mentirosos declarando la muerte de él cosa que le dolió hasta el último de sus días, haber mentido que su marido estaba muerto cuando no lo sabía, para poder traer a América a sus hijos. Tenía cuatro. Vino con dos, los dos mayores. En esa época, los que estaban acá le mandaban el pasaje a los otros y con su trabajo acá lo devolvían y le mandaban al que seguía. Aquí estaban mi madre y otros dos, no les alcanzó para cinco pasajes y vinieron tres. Tardó 5 años más en traer a los otros dos. Esta mujer fue una guerrera, es como pasó con Hemingway y con Neruda, aunque la comparación parezca ridícula. Cambió totalmente de la aldea, la aldeana alegre, alegre y cantarina, se volvió una mujer guerrera, capaz de llevar a toda su tropa adelante. Y ella no vino porque quisiera venir, se vino por sus hijos. Ella perdió su vida, porque ella amó la tierra, hubiera querido quedarse en la tierra, y después de años, cuando los hijos tenían una posición económica brillante, diría yo, iba a España cada vez que ella decía me gustaría ir a España, le aparecía el pasaje, y llegaba, se ponía las botas y se iba a cosechar lo que se hubiera que cosechar en aquel momento, ¿no? Esto es lo que quería contar, simplemente porque esta mujer fue mi gran tía y porque esta historia cambió hasta mi propia vida, o sea, a mi vida para bien, porque conseguí tener al lado mío a una de esas grandes mujeres anónimas y nunca voy a dejar de agradecerlo. Ya está. Muy linda historia, muy muy profunda, muy fuerte. Las historias de la guerra son así siempre desgarradoras. Bueno, Marina, vamos a ir finalizando este programa de hoy diciéndole a nuestros oyentes de que este programa sobre la Guerra Civil Española continúa la próxima semana con otro capítulo donde vamos a seguir recorriendo algunos hechos históricos aislados, tomados así un poco, quizás ni en orden cronológico, pero que nos permitan abrir comentarios culturales importantes sobre su importancia que ha tenido en la música, en literatura, en los sentimientos y en el pensamiento de la gente. Si no tenés nada más que agregar, yo voy a cerrar el programa con una última interpretación musical. ¿Querés decir algo antes? Despedirme de los oyentes y disculparme por el ingrediente personal, pero dentro mío era una necesidad hacerlo. Me parece muy bien, para eso estamos. Bueno, vamos a decir algo referente a la próxima canción. La música de la Guerra Civil Española fue una música muy utilizada en todas las luchas populares, más bien de la gente con pensamiento de izquierda en América Latina. De modo que vamos a escuchar una canción ahora interpretada por dos uruguayos, los Solimareños, que se denomina Los Dos Gallos y pinta muy bien, al muy buen estilo español, si bien está cantado en estilo más bien uruguayo, más bien latinoamericano, pero pinta el pensamiento español de ese enfrentamiento entre esos dos bandos irreconciliables que tuvieron como que fueron los protagonistas de la Guerra Civil Española. Nos vamos entonces con los Olimareños interpretando Los Dos Gallos. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron